Industria. Había una primitiva actividad industrial que consistía en obrajes, como la producción textil y la platería. Hubo también industria del azúcar y de la panela, e industria minera que producía plomo, plata y oro.